Hola a todos, llegó la hora del buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy hablaremos de unas de las telenovelas más populares de Japón. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreu. Hola amigos, estamos a nada de que llegue la primavera. Ya comienza a hacer menos frío y las mañanas son más agradables. Y hablando de mañanas, ¿sabían que muchos japoneses comienzan el día viendo telenovelas? Eso me sorprendió mucho cuando comencé a vivir aquí, porque en los países hispanohablantes es más común que las telenovelas sean por la tarde, a la hora de la comida o después, ¿verdad? Exactamente, y en general en Japón también es así. Pero cuando comenzaron las transmisiones de la televisión por las mañanas hace aproximadamente 60 años, porque originalmente solo había programas al mediodía y por las tardes, y la gente no tenía la costumbre de prender la televisión temprano. Así que los encargados de NHK se pusieron a pensar qué podían hacer para atraer la atención del público en ese horario, y crearon las telenovelas matutinas, conocidas popularmente como Asadora, que se convirtieron en un éxito total. Podría parecer un poco difícil pensar que las personas tienen tiempo de ver una telenovela a las 8 de la mañana, un horario muy ajetreado en general. Pero las Asadora tienen muchos secretos que explican por qué son tan populares, no solo en Japón, sino también en otros países del mundo, y hoy les vamos a explicar todos esos secretos. Así es, hoy intentaremos descubrir por qué son tan queridas estas telenovelas. Pues no perdamos más el tiempo. En la actualidad, las Asadora se transmiten de lunes a viernes de 8 a 8:15 de la mañana y duran 6 meses, de abril a septiembre y de octubre a marzo. ¿Y cuántas telenovelas se han transmitido ya? Se han producido más de 100 series. Son toda una institución de la televisión japonesa. Originalmente estaban dedicadas a las amas de casa, pero ahora tienen fanáticos de todo tipo, y en los capítulos más álgidos, las redes sociales se llenan de etiquetas relacionadas con la Asadora en curso. Creo que uno de los factores que abonan a su popularidad es su corta duración, tan solo 15 minutos, que son perfectos para dar un poco de entretenimiento sin robar al público media o una hora como son las telenovelas de la tarde. Exactamente, pero no solo eso, tienen un secreto más. Tú puedes perfectamente estar haciendo otra tarea, como cambiarte de ropa, preparar tu lonchera o lavándote los dientes, y enterarte perfectamente de lo que está sucediendo en la telenovela, porque tienen un narrador que detalla la situación. Es decir, no solo están los diálogos de los personajes, ¿verdad? Exactamente. Si cambian de escena, tú te enteras porque el narrador lo explica de una forma muy natural, sin obstaculizar el ritmo de la novela. Y esto tiene una razón. Las Asadoras se inspiraron también en las radionovelas. Como nosotras bien sabemos, transmitir en radio es difícil, porque hay que dar al público el mensaje sin depender de imágenes de apoyo. Claro, siempre sufrimos por eso. Pero de esta manera, el público puede seguir con sus actividades y no perderse la diversión. Es una gran idea. Aunque confieso que cuando estoy muy ocupada, me da mucha pena tener que perderme los escenarios y el vestuario de los personajes, porque todo está meticulosamente elegido. Te entiendo perfectamente. Por cierto, otro punto muy atractivo de las Asadora es que recrean historias de diferentes épocas, desde finales de la época Edo hasta nuestros días, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que observar que nos permiten imaginar cómo era la vida en el pasado o recordar con nostalgia la infancia, por ejemplo. Pero no hemos hablado de qué género de telenovelas se trata. Muy cierto. Hablando en términos generales, que quiero detallar un poco más adelante, son historias protagonizadas principalmente por mujeres que, dependiendo de la época, se enfrentan a desafíos y superan las adversidades. Algunas también están inspiradas en personajes o historias de la vida real, ¿no? Así es. Por ejemplo, la Asadora que está en transmisión en estos momentos está inspirada en una cantante muy famosa en el periodo previo, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En estos casos, el público ya tiene cierto conocimiento de lo que va a suceder y se sienten atraídos no solo por la historia, sino por cómo va a ser representada en la televisión. Y no es exageración decir que no se trata de simples telenovelas, sino que también tienen una faceta educativa. En efecto, y yo creo que ese es otro de sus grandes atractivos. Por supuesto, para mí como extranjera, las Asadora son una fuente grande de conocimientos, especialmente sobre detalles de la vida cotidiana de Japón, que normalmente no se aprenden en los libros o en la universidad, pero estoy segura de que incluso para los japoneses representa una forma entretenida de aprender cosas o recordarlas. ¿Y qué es lo que más has aprendido de esta asadora? Además de los detalles históricos, al verlos en japonés, he podido familiarizarme un poco más con todos los dialectos que hay en el país, así como conocer paisajes y costumbres de regiones de Japón a las que, aunque tengo muchas ganas de ir, no he podido hacerlo. Ah, claro. Las asadora tienen como consigna representar la diversidad de Japón. Así que no solo se centran en historias de mujeres que triunfan en Tokio o en las grandes ciudades. Así es, nos presentan muchas variedades de éxito, desde ser empresaria o simplemente cumplir un sueño de convertirse en una buena cocinera. Y esto hace que el público se identifique. También reflejan cómo han cambiado los intereses y aspiraciones de las mujeres y la sociedad japonesa, ¿verdad? Así es. Por eso, cuando comenzaron las transmisiones, muchas tocaban el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues eran recuerdos todavía frescos. Posteriormente, comenzaron a tratar historias de cómo las mujeres se integraban al mercado laboral y a profesiones que antes estaban reservadas únicamente para los hombres. Por ejemplo, la siguiente asadora, que comienza ya en 2 semanas, en abril, tratará la historia de la primera mujer abogada de Japón en la primera mitad del siglo XX. Suena muy interesante. Me imagino que en su época se habrá enfrentado a muchas dificultades. Y siendo series tan basadas en la historia y sociedad de Japón, ¿por qué comentabas al principio que han atrapado los corazones de mucha gente en el mundo? Ah, pues muchos de nuestros oyentes recordarán con nostalgia que en la infancia se transmitían algunos programas de NHK en las televisoras públicas de países latinoamericanos. Yo recuerdo con ilusión los domingos que pasaban Puedes Hacerlo Tú con Nopo y Gonta. De igual manera, algunas asadora han llegado y siguen llegando a las pantallas de los televidentes hispanohablantes desde hace casi 40 años. Además, las historias son tan inspiradoras que te puedes identificar con las vicisitudes que viven las protagonistas sin importar el país. Claro, en eso tienes razón. Las historias inspiradoras finalmente nos llegan al corazón a todos y son valores universales que traspasan cualquier diferencia de cultura e idioma. No me extraña que fascinen a gente de todo el mundo. Creo que la más famosa entre los latinoamericanos es Oshin, que en Japón también podría decirse que es una telenovela de culto. Su historia empieza con la protagonista siendo anciana y rememorando su vida y sus experiencias, cómo se enfrenta a la pobreza, el trabajo infantil, la guerra, la fortuna y también muchas tristezas. En un reportaje de un periódico leí que Oshin representa la perseverancia y fortaleza en varios países del mundo. Es increíble la influencia que tuvo. Así es, y las asadora siguen imponiendo tendencia. Antes les hablaba de la novela actual que tiene como modelo a una cantante. Pues si nos sumergimos en redes sociales, podemos comprobar cómo la gente está volviendo a escuchar música de los años 40 o 50, influenciados por lo que ven en la televisión. Acabo de recordar otra que fue un gran fenómeno. Seguro que tú también la conoces. Ama-chan, que se transmitió en 2013. ¡Claro! Ha sido de las más populares. El escenario de Ama-chan era la región de Tohoku, en el norte de Japón. Narraba la historia de una chica que llegaba a esa zona acompañando a su madre, que no había vuelto a su lugar de origen en 24 años. Y al conocer la costumbre de las buceadoras ama, típicas de Tohoku, quería convertirse en una de ellas, ¿verdad? Exactamente. Pero después de muchos sucesos, regresa a Tokio, y tras el terremoto y tsunami en 2011, decide volver para tratar de apoyar en la reconstrucción. Fue tanto el éxito que en verdad ayudó a la revitalización de Tohoku. Los japoneses comenzaron a viajar a la región, a interesarse por costumbres locales, lo que obviamente favoreció a los lugareños. Definitivamente se trata de una historia de ficción muy inspiradora, que traspasó las pantallas y también se convirtió en un episodio muy conmovedor en la realidad. Así es. Y ahora, para nuestros oyentes que no sabían que algunas de estas historias se pueden disfrutar en español, les recomiendo que revisen en la programación de sus televisoras locales, porque siempre hay retransmisiones. Mi favorita, que se transmitió el año pasado en México, es Manpuku, barriga llena. Si mal no recuerdo, en esa asadora se hablaba de la historia de quien creó las sopas de fideos instantáneas y de su esposa, ¿verdad? Esa misma. Y me encanta porque además de aprender la historia de un producto que es muy japonés, pero que ha conseguido gran éxito en todo el mundo, También se habla muchísimo de comida y la importancia que tiene en nuestras vidas. ¡Ay, qué delicia! Con las escenas de ramen se nos hace la boca agua. Efectivamente, delicioso aprender todo lo que se investigó para crear estas sopas. Y otro que me gusta mucho, que también está disponible en español, es Hanako y Ana, que habla de la mujer que tradujo por primera vez al japonés el libro en inglés Ana de las Tejas Verdes. Algunas de comida, otras de mujeres adelantadas a su época. De verdad que las Asadora tocan temas variadísimos. Así es, y claro, en todos estos también hay un toque de historia de amor para que no olvidemos el romance. Por eso para mí las Asadora son el programa perfecto de televisión. Educa y entretiene. Sin duda nos quedamos muy convencidos de por qué las Asadora son ya parte de la cultura y tradiciones japonesas. Queridos oyentes, espero que tengan la oportunidad de ver estas telenovelas en sus países para aprender más de Japón y conocer estas historias tan inspiradoras. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Anata to Tratatta, interpretado por Dreams Come True y que es el tema de Manpuku, Barriga Llena. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. En esta ocasión comenzamos en Colombia. Desde Támesis, Antioquia, nos escribe Diego Echeverri. Nos manda saludos y nos quiere felicitar por los maravillosos programas en español. Muchísimas gracias. Dice que nos escucha siempre por internet y que espera algún día poder visitar Japón. Y mientras está disfrutando de la cultura japonesa y nos dice que también quisiera aprender japonés. Pues Diego, te recomendamos que lo intentes con nuestro programa de Hablemos en Japonés. Podrás descargar todos los materiales desde la página. Y también te queremos agradecer que nos envíes esta foto tan bonita. Mira, Chiri. ¡Ay, qué linda! Es un camioncito muy colorido, sí. Verde y amarillo. Cuéntanos más, Diego, sobre este camioncito. ¿Es de transporte o es como un bus? ¿De carga? Sí, sí, que nos cuente. Muchas gracias. Y ahora, de México, de Puebla, nos escribe Dante Olivo. Nos dice que hace muchos años vio un documental japonés de un hombre fascinado con el vuelo de las libélulas y que dedica parte de su vida a investigar a estos insectos y después de muchas pruebas logra construir una réplica de una libélula que vuela y que quiere saber cómo se llama este documental. Bueno, pues nos pusimos a investigar y se llama Tombo ni Narita Katta Shounen o El chico que quería convertirse en una libélula y fue transmitido el 9 de diciembre de 1984. En él se narra la historia del profesor Azuma Akira, especialista en aerodinámica. Pues ya aquí está el título. Esperemos que lo puedas encontrar. Y seguimos con un correo que nos envía Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México. Dice que estuvo escuchando el programa en el que entrevistamos a Eric Mas, experto en tsunamis, y dice que siempre es bueno saber para los turistas qué hacer en caso de que se presente un terremoto o un tsunami en Japón. Pues muchas gracias por tu mensaje, Karen. Y de Talagante, Chile, nos escribe Jorge Bustos Alarcón, que nos cuenta que escuchó los siguientes programas: El mundo de la cocina japonesa Washoku, Nihon Mingekan, un museo de artesanía japonesa para la vida diaria, y Los secretos de la popularidad de la popó en Japón. Muchísimas gracias. ¿Y qué te parece, Chiri, si ahora recordamos la pregunta del mes? Muy bien. ¿Dónde nació la artesanía Edo Kiriko? Encontrarán la respuesta en la última entrada de Mi Tokio en nuestro blog. ¡Anímense a participar! Y ahora tenemos el comentario de nuestra compañera Vanessa Andreo. ¡Adelante, Vanessa! Hola amigos, nos encontramos en pleno apogeo de la primavera en Japón y con ella llega la temida alergia al polen conocida como fiebre del heno. Cuando estaba en España tenía alergia a ciertas flores, pero al llegar aquí parecía que me había librado de ella. Aunque no fue así, por desgracia. Con el tiempo me empezó a afectar cada vez más y aunque también tengo un poco en otoño, es en primavera cuando más nos afecta a la mayoría de los residentes. En esta época el principal causante es el cedro y Tokio está rodeado de ellos, algo que no es casual. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una política forestal que quiso fomentar la producción maderera, por lo que se plantaron grandes cantidades de este tipo de árbol. Pensaron que era una buena idea por lo rápido que crece y no se les pasó por la mente el problema que luego provocarían. Si vienen de viaje, probablemente no les afecte, ya que su cuerpo aún no estará saturado de este tipo de polen. Por suerte, las droguerías o farmacias disponen de medicamentos sin receta médica que pueden sacarles de un apuro en un momento de urgencia, como me ha ocurrido en alguna ocasión. Además, llevando gafas y mascarillas especiales pueden combatir los síntomas si no tienen una alergia muy fuerte. En estos momentos estoy haciendo un tratamiento que es como una especie de vacuna. Si ustedes también tienen alguno a mano, se lo recomiendo. No dejen que los estornudos les estropeen la primavera. Sean felices y hasta la próxima. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.